Buenas tardes a ambas y bienvenidas. Me gustaría decir brevemente que para Buenas Editorial tardes. Tréveres ha sido todo un placer abordar el proceso de edición del borrador que nos presentó Antonia Toscano en este año tan difícil marcado por la pandemia. Quiero recordar que esta es una nueva incursión de nuestra editorial en el ámbito de la edición de obras de creación poética, dentro de una de las líneas de nuestro sello, la de libros de carácter literario, que se produce conjuntamente con la edición de novelas y estudios de historia, antropología, música y ciencia. A este respecto, cabe aludir a los libros de poesía que han surcado nuestra trayectoria editorial. Del Rosa al Violeta, 1 y 2, del colectivo de poetisas Siempre Aprendiendo, el volumen primero ya agotado y el segundo editado en 2019. Besos de la tarde de Bartolomé Pérez Sánchez de Medina de 2017, Los deseos del alma de Ana Rodríguez Valle de 2018, Entre sentimientos e historia de Luis García Bravo también de 2018 y finalmente Desnudando el alma de Juana Camacho Bazán, asimismo de 2018. Pues bien, para nosotros resulta muy grato continuar esta línea de obras poéticas con el libro de Antonia Toscano, Postales. Antes de dar la palabra a Antonia Toscano, quiero decir que María José Carrasco la introducirá para que nos presente tanto a la obra como a la propia autora. Y quiero informar previamente a todas las personas que asisten online a este acto desde sus ordenadores o teléfonos móviles o tablets, que pueden participar con sus preguntas, comentarios o sugerencias escribiendo a través del chat habilitado en esta misma página o bien por Telegram, @editorialtreveris o a través del número de teléfono 641-351-099. Repito, 641-351-099, prefijo 34, si envía su mensaje fuera de España. Del igual modo, las personas que deseen adquirir un ejemplar del libro lo pueden hacer fácilmente en nuestra tienda virtual a la que se puede acceder desde esta misma web de la editorial. Un último comentario antes de la intervención de nuestras invitadas, dirigido especialmente al público relacionado con el ámbito geográfico rondeño. El libro Postales representa la tercera incursión de nuestra editorial en el territorio cultural de Ronda. Ya lo hicimos en 2017 de la mano del filósofo, crítico de arte y escritor José María Herrera, con un libro de escritura elegante y profunda titulado Un paseo por Ronda, ilustrado por Rogelio Romero. Y repetimos con el mismo autor, José María Herrera, a comienzos de este año 2020 con El telar de Penélope, un conjunto de aforismos que invitan a la reflexión sobre distintos aspectos del devenir humano, el arte, la cultura, la historia del pensamiento, las tendencias sociales y la actualidad. Dicho esto, hoy nos convoca el libro Postales de Antonia Toscano. Así que vamos a dar la palabra a María José Carrasco, malagueña de nacimiento, que ha pasado largas temporadas en diversas ciudades de Inglaterra. Ella es licenciada en Filología Hispánica y Filología Inglesa por la Universidad de Málaga y es doctora en Traducción e Interpretación. María José Carrasco ejerce en la actualidad como profesora de educación secundaria en Ronda. Entre sus obras destacan el libro de poesía Paisajes Inéditos de 2010 y Crucero de 2015. Es miembro del jurado de poesía Ciudad de Ronda y ha traducido a Eliot y a Newton. Fue ganadora del 22 Premio de Poesía Manuel Alcántara, que es el premio internacional de mayor cuantía para un poema en español. En la actualidad se encuentra trabajando en un nuevo libro de poemas. Así pues, tiene la palabra María José Carrasco. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Fernando Sigler, de la editorial Treveris, por sus palabras y por invitarme a esta presentación. Y muchas gracias a todas las personas que nos han dedicado un poquito de su tiempo esta noche y que están al otro lado del micrófono. Para mí es un placer estar aquí hoy presentando el nuevo libro de poemas de Antonia Toscano, que lleva por título Postales. Antonia Toscano nació en el Monte Las Amarillas, en el término de Alpandeire, en Málaga, en 1960, aunque desde los 7 años reside en Ronda. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga y ha compaginado su labor docente como profesora de instituto de secundaria con actividades literarias. Ha sido jurado del Premio de Poesía Ciudad de Ronda en sus 20 ediciones y colaboradora del colectivo cultural Giner de los Ríos. Ha publicado relatos y poemas, Por ejemplo, fue finalista del premio El Mejor Poema del Mundo que organiza el Ateneo Jovellanos en 2015. Publicó en 2013 un libro de poemas Tensó con ilustraciones de Valentín García Alonso en Ediciones La Iguana de Argentina. Fue primer premio del certamen de declaraciones de amor Dime que me quieres en 2012 con el relato titulado Es tarde, publicado por el Ayuntamiento de Málaga. Fue finalista del premio de relato breve Rastrillo de Nuevo Futuro de Asturias en 2010. En 2010, perdón, con el relato titulado El Ascensor. Es coautora de un libro de haikus, poemas, Talanterín, publicado en 2008, y lleva un blog que se llama La mirada del espantapájaro, wordpress.com. El libro que se presenta hoy, Postales, publicado por la editorial Treveris, a la que antes que nada me gustaría felicitar especialmente porque publicar en estos tiempos es un auténtico acto de valentía y una prueba inequívoca del amor a la literatura. Si además lo que se publica es un libro de un género minoritario como es la poesía y de una autora no de gran renombre, es realmente admirable y merece todos los elogios y apoyos posibles. Pero hablemos de Postales, del libro Postales. Cuando uno abre el libro por primera vez, uno piensa que Postales es un libro de poemas dedicado a ciudades del mundo. Pero Postales es en realidad mucho más que eso. Es un libro de viaje interior en el que las ciudades descritas se entrelazan como en un tango al cuerpo de la poeta y van trazando un camino de simbiosis que nos guía sin darnos cuenta hacia nuestro propio interior. Hay una cita inicial en el libro de Cortázar que nos da una gran pista para este viaje iniciático, que dice así: Por eso no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta postal. La tarjeta postal es aquí una metáfora de la realidad inmovilizada, como una pequeña victoria ante el tiempo, como una forma de atrapar el instante, embellecerlo y perpetuarlo para el disfrute ajeno, para el recuerdo. Sin embargo, cuando seguimos leyendo, este optimismo se disipa, como muestra la segunda parte de la cita de Cortázar, en la que dice, Si no somos capaces de aceptar que solo en la aritmética el 2 nace del 1 más 1. Como en las postales, ser dos, haber logrado la unión, es una bella falsedad inventada, como las imágenes idílicas que nos muestran las postales. Quizás un engaño de la cámara que todos llevamos dentro. Un deseo hecho imagen mental que uno selecciona para aliviar la soledad. Como nos dice la autora en el poema que da nombre al libro que se llama Postales, y ahora cito literalmente desde el poema, dice, He expuesto el mejor perfil inmóvil, desguace de la luz, fijación comercial en la retina. Eliges mi pose 21 a 13 frente a todos los modelos. Pero a pesar de este pesimismo subyacente, de esta imposibilidad de salir de nuestra soledad o de esta falsedad de las apariencias que nos construimos para poder vivir, Postales es un libro fresco, lleno de vitalidad, en el que Antonia Toscano mezcla lo mejor de la historiadora que es y de la poeta que lleva dentro para darnos un delicioso paseo por las ciudades que describe, desde París hasta La Habana, desde Barcelona a Nueva York o a San Petersburgo. Paseo tan lleno de detalles que casi podríamos pensar que estamos en ella, como en la descripción de Brujas, por ejemplo. Y ahora cito literalmente del poema de Brujas, que dice, Tal vez esta noche te cuente un cuento. Habrá unas casas que se asomarán a las aguas presas entre los canales, sonrisas derretidas en los puentes, chocolate caliente que se vierte fundido entre los besos. Para terminar, me gustaría decir que cada poema de Postales, cada lugar visitado, en la realidad o en la fantasía, es en realidad un rito iniciático del que uno ya no vuelve como se fue. Aunque, como dice uno de los poemas, hayamos dejado la alarma puesta para asegurarnos de que todo está igual. Cada ciudad escrita es dentro del poema una pequeña Ítaca, como en el poema de Cavafis, en la que el viajero va ganando experiencia, sabiduría, en la que lo importante no es el destino, sino el viaje en sí. Y el autodescubrimiento que representa, la belleza de lo que se ha vivido, lo que se ha descubierto, lo que se ha gozado. Pero dejemos que sea la propia autora la que nos hable sobre sus poemas, nos hable a través de sus poemas, nos hable de sus postales. Cedo la palabra a Antonia Toscano. Bueno, María José, después de lo que has dicho, ya me siento tan conmovida que no sé lo que voy a poder decir. Muchas gracias. Y bueno, este libro que presento hoy tiene que ver con muchas amistades con las que he compartido y comparto la pasión por la literatura. Por supuesto, con José María Herrera, compañero de profesión y amigo. También querría darle las gracias a Fernando y a Juan de la editorial Treveris, que han atendido con paciencia todas mis sugerencias, y a las personas que han colaborado con sus fotografías, que las han cedido generosamente, que ilustran los poemas, a Isabel Colomina, a Gloria Sanchís y a Gonzalo Mendiola. A Juan de la propia editorial, que también aporta una foto, y a mi hijo, Alberto Avilés, que también me ha cedido una foto para este libro. La idea de escribir estos poemas con un número determinado de versos, son 20, comenzó con el primer poema dedicado a la postal, las que nos enviaban los amigos en sus viajes, las que enviábamos en los nuestros, las que comprábamos en esos expositores giratorios, playas, ríos, puentes, fachadas, todas del mismo formato, un espacio para escribir separado con una línea gruesa del espacio rayado para la dirección y el recuadro para el sello. 35 poemas, uno dedicado a la postal, otro al viajero. El resto a 32 ciudades, porque la última tiene dos postales, un pequeño juego de palabras. Y este viaje ficticio, y como ha señalado María José, más hacia adentro que hacia afuera, comenzó en Marbella, en el marco de un curso de verano dedicado al centenario de Octavio Paz, organizado por la UMA, dirigido por Álvaro García, y en la ponencia de Jesús Aguado. Allí me vino la idea del poema a la postal y tuve después un verano por delante para un viaje literario por unas ciudades escogidas al azar, una forma de tratar sus elementos para construir unas historias de amor y desamor, encuentros y desencuentros, soledad y muerte. En realidad, ver pasar la vida por delante de los ojos y reescribirla. Bueno, y no vamos a seguir interpretando lo que quiero decir, y más bien voy a decir lo que digo, es decir, voy a leer algún poema. Por supuesto, el primero, que da título al libro, Postales, que dice así: Soy la postal, viajero. No conservo nada del viaje previo al dedo índice en el disparador. El sol descarna mi estampa del agua. Pedí a gritos un toldo y allí tu mano morena, aro blanco en el anular. Círculo en el que giro, giro y giro. He expuesto el mejor perfil inmóvil, desguace de la luz, fijación comercial en la retina. Eliges mi pose 21-13 frente a todos los modelos o no. Vuelo en el vacío hasta tu pie de arena. Corre el viento húmedo sobre mi espalda. Escribes con un cero, uno sobre ella. A esta hora y aquí te quiero. Se entiende debajo del matasellos. El sello en el que intercambiamos saliva y goma arábiga. Franquear una carta era un acto sensual. Y bueno, vamos a leer un poema que tiene mucha carga de emociones y sentimiento, que es Barcelona, que dice así. No quiero volver. No, no quiero ver la diagonal del tiempo atravesada en la sombra alargada de la acera. Esos árboles desnudos calzando en sus ramas guantes de luces blancas en mitad de una escena como Gilda. No tengo huesos para darle al relente de noches turbias, ni siento las manos sin tan solo una sombra de las tuyas. Las campanas rodando como lágrimas de lluvia entre las notas. La espera del semáforo, 1000 años para atravesar el paseo de gracia, sin miradas que noten los colores. No, no quiero volver. Aquí ando entre las postales, leyendo tu letra ininteligible. Las moscas reproduciendo el son de la rutina. El vinilo atascado en una raya, esgrafiada con saña en la memoria. Y vamos a leer también uno dedicado a una ciudad europea, Dublín. Conversábamos de la ciudad verde volando sobre ella, verde y plomo, la cabeza en el hueco de tu cuello. Nos acogieron puertas de colores y la lluvia goteando en las estatuas. Bullicio, el olor a frutas y flores en las calles felices del mercado. No conocíamos entonces la duda, el ácido que corroe los metales y muerde sombras, texturas y entrañas. Esta cerveza sabe más amarga que la que tomábamos en los bares al atardecer duplicado en el río, donde bailábamos con gente extraña, Molly Malone y otros muertos de bronce. Empapados de lluvia en las librerías, miradas cómplices entre anaqueles y el polvo de los libros en los círculos de las huellas. No, nada que decir ahora que todo está escrito entre las páginas. Bueno, y con esto pues pongo fin a mi lectura de poemas. Lo demás en el libro. Muchas gracias a Antonia Toscano, tanto por la presentación, esta presentación tan sentida, y por la publicación de este libro. Y muchas gracias también a María José Carrasco por su amabilidad para presentar la obra y a la propia autora. Así pues, enhorabuena a Antonia Toscano por dar a la luz este poemario y despedimos este programa sobre la presentación virtual. La presentación virtual de Postales, y emplazamos a los oyentes a una nueva emisión de otra actividad de Editorial Trebris a través de este medio. Muchas gracias.